estamos acá protestando por, bueno, el tema este de la ayuda de la línea 1 del PTA para los emprendimientos productivos, que nos viene bastante bien. Mediante esa ayuda hemos logrado sobrevivir en momentos donde hay poco trabajo. Estos son algunos de los productos que hemos hecho: rampa, hemos hecho mesas pupitres para escuela, sillas, de todo un poco, hasta laburo en el barrio, digamos, ¿no? Más particulares. Yo creo que es una ayuda bastante importante. Estamos hablando que fábricas recuperadas como Zanón, bueno, y un montón de otras en el país, no solo acá en Buenos Aires, le significa un piso del cual decir, si no llegamos a un sueldo, por lo menos ayuda a remar el bochín para un sueldito. Parece que es muy importante, no solo la línea 1, sino el resto de las ayudas económico-financieras, sobre todo para nosotros que somos espacios autogestionados, solidarios, colectivos, donde lo que producimos no es que generamos grandes excedentes para el fruto del trabajo, y es una ayuda que es bastante importante. No somos empresas que hacen gran dinero, vivimos al día, y ese dinerito al día la verdad que nos sirve bastante, me parece, para muchos compañeros que tienen familia, hijos, en fin, es bastante importante.